Bueno, pues nada, estamos aquí en Omiñadoiro, en las oficinas de La Navalla Suiza, y esta es una entrevista para la tesis de doctorado en producción orientada Procomún, y estamos con María Yáñez y Berto Yáñez. Y bueno, para romper así un poquito el hielo, me gustaría empezar preguntándoos a qué os dedicáis en la Navalla Suiza. ¿Cuál es la actividad principal? O bueno, si queréis, ¿Lo que se más dedica a Navalla detalles, Suiza sí, o y luego nosotros? eso, primero igual un poco la Vale. Navalla y luego por decir un poco Vale. vuestros perfiles. Pues a Navalla Suiza es muy sencillo lo que hace, es comunicación web. Desde 2008 que empezamos, hace un año, fue en junio. Pues era eso, la unión de distintos profesionales, diseño, programación, contenidos, consultoría y tal, para hacer proyectos chulos y molones en web. Y hasta ahora, pues seguimos siendo una empresa que hace proyectos más o menos, ya no tanto, chulos y molones en web, y con el doble de gente. Pero sí, nos define un poco la web. O sea, no trabajamos ni marketing online, ni aplicaciones móviles, ni redes, ni tal. Pero si cae algo así lateralmente, pues a lo mejor se asume o no. Pero lo que nos define es que hacemos trabajos para web. Y eso ya en sí es como una apuesta por la web abierta, digamos, por algo que va más allá de plataformas más privadas. No hacemos apps, no hacemos. O sea, todo lo que hacemos se puede ver en un navegador. Es el criterio. Criterio común, sí. Pero bueno, hacemos proyectos web, básicamente. Y somos una empresa de servicios, o sea, la mayoría, el 95% de los trabajos que hacemos son para clientes que los contratan. A veces hacemos alguna cosa y tal, pero cada vez tenemos menos tiempo para sacar proyectos propios y para buscar financiación y todo eso. Entonces, sobre todo, trabajamos para gente de A título personal hacemos movidas. No Tanto somos de nada. todo. Claro, sí, más o menos todos hacemos cosillas. O sea, tanto desde proyectos de software libre, mantenimiento de cosas, experimentos, cosas así. Empezamos a hacerlo alguno también a nivel de empresa, pero ahora casi siempre cuando lo hacemos es también algún evento especial, un hackathon para. El último que hicimos fue a entidad de unas elecciones europeas del año pasado. Hicimos aquí un hackathon para analizar los resultados, hacer unas gráficas y cosas así. De vez en cuando, otras veces hicimos unas jornadas de formación. Vale, y vuestros perfiles entonces, digo, por diferenciar un poco igual vuestro rol dentro de la Navalla, pues, si quieres empezar tú, Empecé a verte Berto. que es más fácil eso. Yo ahora mismo soy programador de interactividad, pero durante los últimos 6 años fui coordinador de producción. Dejé de coordinar, no programé, aunque yo venía de un background de programación y de desarrollo, diseño de interactividad, desarrollo de webs en general. Me pasé durante los primeros años, 6 años y pico de la empresa, me pasé siendo coordinador de producción hasta que no aguanté más. Y ahora soy el que se encarga de diseñar y desarrollar la interactividad. ¿Tú, María? Yo soy socio de Navalla Suiza, pero no trabajo en Navalla Suiza así normalmente desde hace ya 2 o 3 años. Y eso, mi perfil además de contenidos, de bueno, generar proyectos y bueno, o sea, desde generar proyectos hasta ocuparme de las cosas como más de materiales de la creación de contenidos en la web. Pero bueno, siempre he trabajado, o sea, siempre he estado con más o menos dentro, más o menos fuera, combinando mi trabajo aquí con otros trabajos de manera independiente. Por eso digo que mi perfil es mucho más complicado porque soy como un poco Frankenstein dependiendo de la época del año o de lo que toque en cada día. Pero vamos, desde gestión de proyectos hasta, bueno, creación o producción audiovisual o cosas relacionadas con eso, es en lo que me muevo. Y dentro de Navalla Suiza mi rol como socia es un poco bueno, desde hace un tiempo que hemos, no sé, hace poco tiempo que hemos dividido así un poco los roles de los socios, mi parte de dirección tiene más que ver con comunicación. Vale, y aparte de que no hablé, claro, ahora los roles, hay roles y todo eso. El mío sigue siendo la producción. O sea que no te has desenganchado. De todo no, pero ahora como tenemos un colega de producción y bastante más gente en producción, yo simplemente llevo la conexión, la dirección de producción para conectar la junta de socios con la producción real. Pero no, nada de coordinación. Y la Navalla es una sociedad anónima. SL. Somos 5 socios. ¿Y con cuánta gente, o sea, abrís convocatorias a proyectos, o los hacéis todos vosotros, o si de repente entra un proyecto que no lo cubrís, contáis con... Buena pregunta, porque nos está pasando ahora algo similar. En verano tenemos un montón de... una gran carga de trabajo, se acercan las vacaciones de la gente y hemos tenido un poco de debate que sí que es mejor subcontratar a otra empresa o pillar un refuerzo de... personal laboral. Solemos tender a contratar gente. Preferimos contratar gente, bueno, también porque ahora se supone una persona y estaba sin reponer y hay que contratar a una persona. Pero no tenemos como mucha red de proveedores, digamos, o gente con la que trabajemos, sino que es la producción pura y dura. Sí que tenemos partners, a lo mejor, claro, para... Cosas, sí. Pero somos casi nosotros casi siempre más los proveedores, digamos, que quien impulsa los proyectos. Sí, somos empresas de servicios, realmente. O sea, si miras la cartera de trabajos, la mayoría de ellos, excepto alguna cosa puntual, sí, más tirando en cara a nuestros intereses personales, el núcleo duro de trabajo, lo que da dinero y paga las nóminas. Sí, al principio hacíamos así más cosas, así más experimentales, y nos metíamos ahí en algún marrón de estos, de presentamos a esta subvención a ver qué sale. Pero ahora ya, entre que no hay, o sea, por suerte hay como mucha carga de trabajo que no nos deja tiempo, no, por suerte o por desgracia, no lo sé, que no deja tiempo para eso y no hay como recursos ni para ponerse. Que, lo cual a veces también genera frustración porque, bueno, es como esto de no estar siempre haciendo, trabajando para otros, pero bueno, hay trabajo, o sea. Vale, pues genial, porque me da el pie a que os pregunte el escabroso asunto de vuestro plan de financiación, aunque sea grosso modo, sin entrar en detalles. Bueno, me gustaría saber un poco pues, qué plan de financiación manejáis, por ejemplo, en anual. Si hay un, ¿como la previsión de facturación o algo así? No, quiero decir... claro, vosotros si trabajáis por proyectos, el proyecto, cada proyecto lo paga íntegramente el cliente y no contáis con otro tipo de ingreso. Vale. ¿Y algún tipo de subvención o ayuda pública? En este momento no. En este momento todo es trabajo, y que no, se paga el trabajo. Realmente. Algunas tuvimos, pero cuando hubo así una época que había subvenciones a contenidos interactivos aquí a Chuventa, entonces siempre bueno, hacíamos algún experimento. Pero siempre era para un cliente, casi siempre. No, era un proyecto propio. Sí, pero muy poco, casi todos eran en plan. Sí, bueno, claro, nosotros hacíamos el curro y otra empresa se conviene más rondeos. No, pero bueno, sí, básicamente, o sea, claro, la financiación es hacer proyectos, cobrarlos y seguir haciendo proyectos, sí. Básicamente, eso es bastante tradicional. Lo cual, no es una empresa al uso que sea, digamos, productiva en el sentido de generar beneficios, que tal, no. Que no hay beneficios casi, todos... Es una organización sin ánimo de lucro, literalmente, o sea... Con ánimo sí, pues... Con ánimo sí, pero no, sin lucro, y tampoco con mucho ánimo, seamos realistas. No, o sea, esto es más es un estudio profesional, ahora con un poco más grande de lo que... bueno, el doble de grande de lo que era antes, pero no tenemos esa... por suerte, por desgracia, no tenemos esa... No hay nada. Esa cosa, ese plan empresarial de llevarnos más allá, vamos un poco haciendo... Es de autosuficiencia. Sobre todo porque nunca hemos, o sea, siempre hemos tenido mucha más demanda de la que tampoco nos, nunca tuvimos tiempo para decir, oye, no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos el año que viene? Porque siempre había a 6 meses vista trabajo. Entonces... Sí, pero vamos, nadie aquí tiene ahí una orientación empresarial de estratégico para conseguir esto y conseguir y meternos en este mercado, ¿no? Nosotros más o menos tenemos claro que queremos vivir de esto, que ojalá podamos vivir haciendo cosas que nos molen. Y el único criterio de siempre es intentar coger los proyectos que más molen y menos los proyectos que menos molen. Y con eso intentar ir pagando nóminas y safando. Y hasta ahora pues, lo conseguimos, de momento, sin ninguna fuga artificial. Genial, claro. Y esto tiene mucho que ver también con lo que generáis. Quiere decir que que la monetización de los contenidos en otro tipo de empresa, pues sí que trae a lo mejor otro tipo de réditos. Y en vuestro caso, no sé, quiero decir si los contenidos que generáis para vuestros clientes son libremente accesibles a través de la web o son contenidos a los que se accede luego después a través de pago. No, son todo contenidos. O sea, son... Básicamente, no sabría decirte ahora mismo por porcentajes, pero la mayoría de los proyectos son webs o bien corporativas o de presencia online de la organización, empresa, marca, producto, lo que sea, o bien son aplicaciones funcionales para hacer algo, o sea, aplicaciones web, pero que sirven para a esa empresa, organización o lo que sea para hacer algo. Con lo cual... El modelo de negocio ya no es problema nuestro, es problema de esos clientes, y en su mayoría la web pues que es una manera de... O sea, normalmente es una... Las organizaciones las ponen en el apartado de presupuesto de publicidad y promoción y tal. Entonces, es gratuito porque es publicitario, o forma parte de las herramientas de comunicación que tiene esa organización. Nosotros lo que intentamos siempre, y bueno... Entre que lo intentamos y entre que tenemos como esa cierta aureola de que hacemos cosas, que nos gusta hacer cosas un poco más chachis, lo bueno es que con esa premisa de web publicitaria o de promocionar o de dar a conocer o visibilizar algo, muchas veces nos salen cosas que tienen bastante más chicha desde el punto de vista de contenidos. Pues, por ejemplo, hacer un webdoc para dar a conocer determinada historia, o hacer una... no sé, un recorrido online para conocer un proyecto arqueológico aquí en Santiago. Entonces, hay margen dentro de un modelo que es un servicio de promoción, hay bastante margen para la creatividad y trabajar un poco más la parte de contenidos. No siempre, en otras ocasiones lo que más se cae el proyecto es en la funcionalidad, o sea, que estén, con esta web puedas hacer tal cosa. Por ejemplo, Screenly, que es una de las últimas que hicimos, es una plataforma en la que tiene como un sistema complejo de organizar proyecciones de cine bajo demanda y un sistema de compra de entradas, y etcétera. Entonces, programar todo eso es una aplicación. Sí, o sea, entonces hacemos las dos cosas, o bien webs de contenido o bien webs de aplicación, un poco más complejas. Teóricamente es lo que más. Sí, porque, cosas que no puedes hacer con una plantilla de WordPress, básicamente. Crear aplicaciones web porque tenemos, o sea, tecnológicamente llevamos invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en tanto en tecnologías de backend como de frontend. Intentamos de estar siempre un paso, o sea, cogiendo todos, implementando todos los estándares tan pronto salen, intentando avanzar un poquito más siempre. Y eso, de hecho, siempre fue el hecho diferencial de esta empresa, por lo menos en nuestro entorno. Siempre quisimos que todo eso fuera hecho diferencial. Y por eso, porque llevamos ahí curradas muchas horas en ese tema, siempre preferimos algo que implique todo. O sea, una aplicación web es un proyecto redondo, ¿no? Que implica mucho frontend, mucho backend, todo bien comunicado entre sí. Diseñar la experiencia de usuario, sí. Hacer que todo funcione bien, suele ir acompañado también con un trabajo de contenidos que viste y acompaña todo eso. La lectura de información. Sí. O sea, somos un equipo intentamos desde el principio, ya montamos un equipo multidisciplinar, ¿no? Que todo el mundo ya había siempre todos los roles posibles. Y seguimos todos los esfuerzos que hacemos al equipo. Ahora intentamos, a veces tenemos dos equipos, incluso a veces tenemos tres equipos, pero intentamos que todos los proyectos estén implicados a la mayor gente posible. Genial. Vale, ya vamos entrando un poquito más en uno de los puntos fuertes de la tesis, que trata sobre los recursos comunes. Uh-huh. Y me gustaría saber qué tipo de recursos comunes utilizáis en la Navalla Suiza o vuestros trabajos, en vuestros quehaceres cotidianos. Que son los recursos comunes. Recursos comunes son los comunes, recursos abiertos que puedan ser bien contenidos o bien infraestructura. O sea, infraestructura, y ahí entra dentro de todo el abanico del hardware al software. Correcto. Pues todos. O sea, todos los ingredientes que utilizamos para desarrollar nuestros proyectos, el 95% son software libre. De hecho, también dentro del núcleo de esta empresa se produjo mucho software libre. Intentamos desde el principio implementar todo lo que podíamos con software libre. De hecho, todas las personas trabajan con mayor número de herramientas de software libre que pueden. La base del stack tecnológico, o sea, la base tecnológica, está todo basado en Linux, en servidores como Nginx, Apache, todas las tecnologías web son prácticamente, o sea, es lo normal. O sea, seamos realistas, es raro que sea de otra forma. O sea, sería difícil, o sea, a otros niveles, no sé, una consultora internacional a lo mejor tiene un pacto con Microsoft y trabajan con alguna tecnología oscura de Microsoft, pero digamos que el 90% de los desarrolladores web, tanto sean gigantes y trabajen para Coca-Cola como trabajen para la empresa de aquí al lado, es muy probable que todo el stack tecnológico sea basado en software libre. Por otro lado, también producimos mucho, todas las cosas que, todo el software que desarrollamos aquí, se publicó como software libre, todo lo que desarrollamos para hacer nuestros proyectos, el interno, siempre. Uh-huh. Había una sección en la web que está así un poco desactualizada, que es y más de más de... Distribuimos y compartimos, ¿no? Investigamos... Bueno, investigamos, desarrollamos, compartimos. Entonces ahí se publicaba así como, bueno... Sí, de hecho ahora mismo en GitHub tenemos ahí publicadas tropecientas mil cosas. De hecho, el gestor de contenidos y el framework de programación que utilizamos hasta hace poco, ahora hicimos un cambio tecnológico para otro que también es software libre, que fue creado y desarrollado aquí, está publicado y lo utilizaba gente por ahí. A nivel personal, todos también, todo lo que publicamos, todo lo que publicamos también eso. Y después también tenemos una cláusula en todos los contratos que hacemos con los clientes, no una cláusula, o sea, una recomendación a todos los clientes de que los incentivamos que ellos decidan publicar el código como software libre, el código parametrizado de su proyecto como software libre. No es muy habitual, tampoco somos muy incisivos en eso, seamos realistas, podríamos ser mucho más incisivos. O sea, cuando tenemos que hacer eso, se acaba un proyecto y tenemos que empezar con otro, estamos volviendo los locos y todo eso. Pero en varias ocasiones sí que los clientes decidieron publicar el código. Y en esos casos tenemos muy buenas experiencias, por algunas cosas, como una web que hicimos hace un tiempo, que era un archivo fotográfico para un concello, para un ayuntamiento pequeño, que fueron los primeros que hubiera aquí en Galicia, archivos fotográficos de uso de actualización online, que era online, colaborativo, que los vecinos podían taggear sin las fotos, tal. La gente muy colaborativa y todo eso. Desde el principio estaba muy abierto a eso. Lo pongo como ejemplo de éxito. Pues ese archivo fotográfico ahora está en 4 ayuntamientos más, por el género de código y todo eso. Tampoco es... O sea, que digo como ejemplo claro de que un proyecto pequeño que no está orientado por una comunidad de software libre que ya está muy acostumbrada a reutilizar y todo eso. Porque claro, haces un módulo de PHP o haces un módulo de JavaScript, lo publicas en GitHub y es muy probable que la gente lo utilice porque están acostumbradas a utilizar eso. Pero haces un proyecto para un ayuntamiento, lo publicas como software libre y la gente que trabaja en esas cosas no está tan acostumbrada a coger de aquí para meter allí. Pues eso fue un ejemplo que, incentivando eso, trabajando ese tema, sí que hay resultados. Sí, el proyecto, por si queréis ahí documentarlo, es Río Torto no Tempo, se llama la web. Y luego los que hicieron era Memoria de Sada, ¿no? Sí, Falame. Sí. Falame de San Sadurniño, o sea, era como... Sí, hay varios, no me acuerdo de más, pero podría pasar otros. Creo que todo el tiempo es la base. Sí, pero bueno, como al ser una empresa de servicios, efectivamente el propietario de la web pues es el cliente, entonces ellos tienen la última palabra a la hora de decidir si quieren liberar el código, ¿no? De la parametrización tienen propiedad, o sea, de hecho todo el software, o sea, la base tecnológica es software libre y ellos tienen propiedad, compran la parametrización y todo el desarrollo, maquetación propia, diseño y todas esas cosas. Y claro, y en general también a nivel de contenidos, siempre incentivamos que la gente publique los contenidos con licencias libres, Creative Commons, Public Domain, y en general tuvimos muy buena acogida. Excepto cuando son webs estrictamente comerciales, donde ya no tiene sentido, porque es un producto, o sea, no tiene sentido. Claro. periódicos, archivos, páginas del tiempo, un lote de sitios. Te pueden pasar, la web está súper desactualizada, o sea, esto es en casa del herrero cuchillo de palo, pero estamos en ello y te podemos pasar con más links hacia, por ejemplo. Hicimos la plataforma tecnológica de un diario digital aquí en Galicia, Praza Pública, y no fue solamente hacer la web, hacer todo el diseño y toda la orientación también de cómo creíamos que debería ser un diario, bueno, con parámetros abiertos y tal. Entonces, pues desde una, desde un sistema dinámico para ir eligiendo tipos de distintos de licencias, como es para las distintas noticias o fotografías, hasta, bueno, no sé, es un poco imprimir toda esa filosofía en los proyectos que tienes la suerte de ver nacer y de involucrarte en ellos un poco más. Por ejemplo, en el caso sería 912, que es un proyecto bastante grande que había aquí, sobre, que era, creaba una base de datos de víctimas de la guerra civil, del franquismo. Y también trabajamos con ellos para conseguir liberar todo eso, o sea, crear un acceso para que muchos investigadores consiguieran acceder de una forma fácil, descargarlo. Había muchos retos porque allá se metían protección de datos, un montón de movidas. Pero al final fue un proyecto grandísimo, con un montón de recursos y de material, que todo lo conseguimos buscar la forma de publicarlo bajo licencias libres. Hombre, tú, era parte de trabajar a la universidad, entonces ya están bastante predispuestos a eso. Pero el trabajo que hicimos para crear un interface cómodo para que la gente, no solo los investigadores, para que la gente pudiera acceder a datos y publicar esos datos de forma libre, fue un trabajo que nos estamos bastante orgullosos. Genial. A continuación, a lo mejor os resulta un poco filosófica la pregunta, pero bueno, o sea, en rienda suelta, ¿no? Tú dale. Vale, quiero decir que generalmente se tiende a decir que la tecnología ha supuesto una democratización de la comunicación. Y bueno, la pregunta en sí es esa, que si creéis que la tecnología ha actuado como ese elemento democratizador de la comunicación o de la producción, en este caso. Si queréis lo limitamos o lo agotamos un poquito más a audiovisual o web. No, es un poco lo mismo. Sí. Hombre, yo creo que sí, personalmente, yo creo que sí. O sea, sí. O sea, prácticamente lo asumo como algo. O sea, nunca dudo de eso. Yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Lo primero, el acceso a la información, el acceso inmediato a la información. O sea, que. No sé, que todo el mundo pueda tener un acceso rápido y directamente a través de un dispositivo móvil, móvil, utilizando un programa de software libre, un sistema operativo de software libre, accediendo a fuentes de dominio público de información al instante. Bueno, no sé, para mí eso hace unos años era un sueño, o sea, en los 90 era un sueño, y ya estaba empezando estas cosas. Pero, o sea, yo no puedo, o sea, con esta pregunta no puedo contestar más obviedades. Bueno, pero para mí, está bien, pero... Porque para mí no puedo dar ninguna respuesta profunda, porque para mí, o sea, es una cosa que... Bueno, luego puedes empezar a entrar en matices de la tecnología, Internet, concretando. Sí, pero Internet ¿cómo? O sea, ¿es democrático si es abierto? Si es privado, no es democrático, es cerrado. Ya entramos en que son los intereses comerciales los que mandan y no es la gente, no es la sociedad. Entonces, pues esa deriva comercial yo creo que todos la estamos notando y es uno de los peligros de Internet, porque es el caramelito de poner las cosas fáciles, ¿no? Y hacer aplicaciones que son cerradas pero que molan mucho y dejar a un lado o ocultar el hecho de que la web por naturaleza es abierta y tiene un código que es estándar, que es universal, que no tienes que pagar una licencia y que simplemente con una alfabetización lo puedes conseguir. Pero no, parece que lo que interesa a las grandes compañías es que sea todo interfaz, que el código no sea visible, que no sea accesible, que sea lo más esotérico posible, que nos conformemos con darle a botones y flipar con interactividades y nos creamos que eso es Internet y que seamos lectores y no escritores de la web. Entonces, a mí es un poco alguno de los miedos o de las falsas, o sea, de que no es todo tan bonito si no lo protegemos. Si lo protegemos, sí, pero ese conflicto está ahí. Yo no lo creo tanto. O sea, lo bueno de eso, como el tema de la privacidad también, que cada vez vas dejando un rastro de datos y que hacen las del pulpo con esos datos y todo eso. O sea, todo se soluciona con. O sea, la web por naturaleza es abierta. Y todas esas cosas se solucionan con educación. O sea, en el momento que consigues crear el clic en la cabeza de la gente de que esto no tiene que funcionar así, porque esto es un entorno que no está pensado para funcionar así, esto es completamente exótico aquí. Igual que con la privacidad, Sí, o sea, pero su educación no es una prioridad, ¿lo habéis? Ahora no, mismo. no, pero bueno, O o sea, sea, interesa más generar consumidores, no gente crítica que hace dar los lenguajes. y aparte, yo llevo trabajando en esto desde finales de los 90, o sea, prácticamente desde pocos años después de que la web naciera, la web no internet. O sea, todos los proyectos que intentaron ir contra la naturaleza de la web se vieron que tenían su momento de gloria, pero irremediablemente fallar y petar completamente. Entonces estoy convencido de que no pasa nada. O sea, de que estamos. O sea, soy bastante No eres un optimista. Soy tecno-optimista. un tecno optimista, sí. Estoy convencido. A mí sobre audiovisual me gusta hacer la reflexión de que, a ver, es así un poco gruesa, pero a diferencia de otras culturas, de otros medios, la literatura, la música, tal, que primero fueron culturas o medios y luego fueron industria, el audiovisual nació como una industria ya directamente, casi. O sea, cuando nació el cine. Ya era, o sea, hacía falta unas maquinarias tremendas para ponerlo en marcha y fue como, o sea, hacía falta una industria muy bestia para hacer cine a la que tenía acceso muy poca gente. Entonces, esa cultura audiovisual que tenemos nació con la industria y solo ahora que tenemos acceso a la tecnología y a los medios de producción se ha convertido en una cultura. Ahora mismo la gente tiene la capacidad de expresarse audiovisualmente que no tenía antes. Tú antes podías escribir, dibujar, hacer música, hacer fotos y poco más, pero ahora todo el mundo tiene una cámara de vídeo y la usa para su día a día, sin pretensiones tampoco de artísticas o profesionales o lo que sea, la usa como su medio de comunicación habitual. Entonces, para mí no es con ese acceso o con esa democratización con el que el audiovisual se convierte en una cultura y deja de ser una industria nada más, o sea, y que todos nos podemos alfabetizar audiovisualmente. Como quien se alfabetiza eso, en la música, en la literatura, lo que sea, para mí es un cambio cultural también fundamental. Vale, digo, por hablar un poquito más del tema, hemos hablado ya de software libre, ¿no? Y bueno, esa traslación de la filosofía del software libre a la cultura, creando el paradigma de la cultura libre, la pregunta en sí es en qué medida creéis que está desarrollada la cultura libre en el ámbito audiovisual. O sea, ¿creéis que se puede hablar de eso, de una cultura libre audiovisual a día de hoy? De nuevo, o sea, en el ámbito profesional o comercial e industrial, muy poco. No sea el uso de las licencias libres no ha abierto como una forma económica alternativa para gestionar ese procomún, digamos. El procomún existe, más o menos formalizado con licencias libres o no, pero luego cuando vamos al uso, existe un uso intuitivo muy libre de la cultura audiovisual que no está arreglado ni por copyright, ni por Creative Commons, ni nada. O sea, cuando la gente comparte GIFs animados en Tumblr o en Twitter se la suda la cultura y copyright, la cultura libre y demás. O sea, no, son contenidos que no están licenciados, que no tienen ni autoría, que no tal, pero la gente se comunica así. Igual que en Vine o en Instagram o demás. O sea, en el momento de lo que decía antes, en el momento en que dejas de producir cultura con la conciencia de que estás produciendo y de que es algo que es propiedad intelectual tuya y es una herramienta más que usas como cualquier texto que puedas escribir en la red. Existe un uso mucho más libre del audiovisual, pero que se carga un poco toda la arquitectura alternativa y un poco que hicimos, que se hizo hace 10 años de las licencias Creative Commons y todo eso, porque no, porque ese uso tan, y hablo del uso que hacen los adolescentes y la gente más joven, y que creo que es por donde va. ese uso tan intuitivo del audiovisual como un medio de expresión no está arreglado. Otra cosa es cuando ya hay una producción consciente de que estás produciendo algo con propiedad intelectual que quieres más o menos suministrar al mundo con ciertos permisos o ciertos criterios. Y en ese sentido yo creo que sigue esa alternativa que, bueno, que quería poner un poco de orden entre la propiedad absoluta y la anarquía absoluta, todavía no, todavía es bastante marginal, así como en el software libre está muy claro y muy, muy extendido el uso de licencias para cualquier cosa que se produce. En el mundo de la creación o de la producción cultural, no. No, porque es mucho más caótico y anárquico todo. Entonces, ha habido muy poca evolución de las licencias libres en ese sentido. O no se, o sea, o te da igual o no se usa. Y, como la, y muchas veces es más farragoso poner una licencia porque te hace como más consciente de qué permisos das y cuáles no, que lanzar algo y que por defecto sea copyright y que dejes ahí que da igual. Entonces, no sé, veo un poco estancado ese uso, esa arquitectura que se hizo hace 10 años del todo el copyleft y las licencias libres, porque no, o sea, la gente se las pasa por y no se usan tanto. Pero en el uso real, lo que te decía, hay un uso más anárquico y más libre que nunca de la cultura, y supongo que en algún momento ese nuevo uso tendrá que ser, no sé, requerirá una nueva arquitectura legal o algo así. No sé. Vale. Hablando un poco del valor que tienen los contenidos, ¿no? Uno de los factores que se utilizan para establecer el valor de un contenido, de uh-huh. una herramienta, es el número de usuarios clientes. Sí. ¿Qué otros elementos creéis que influyen en la creación de valor de un contenido, de una herramienta? Quiero decir, que si esos dos están claramente dirigidos hacia la potencialidad que uh-huh. tienen para generar recursos económicos, ¿qué otros valores pueden tener los contenidos uh-huh. o las herramientas? ¿Qué otros factores pueden influir en la creación de valor? Bueno, no sé, yo creo que el valor lo da el uso, lo da el para qué lo quieres usar y el hecho de que esté ahí, de que un contenido esté ahí disponible y que para mí no sea interesante, pero para otra persona sí, porque lo puede adaptar a sus necesidades, a sus circunstancias, forma parte, yo creo que del nuevo paradigma, de nada tiene un valor per se y todo tiene un valor potencial. Dicho esto, sí que hay una serie de parámetros, supongo, más sociales y de valoración general. Cuanto más gente usa algo, cuantos más likes o retweets o lo que sea tiene algo, cuanta más, yo creo que hay lo que se mide, no es tanto el valor sino la atención. O sea, cuánta atención, o sea, estamos en la economía de la atención, claramente. O sea, el acceso ya no es el problema es conseguir que alguien dedique unos minutos de su vida a usar o consumir o visitar tu historia. Entonces, en esa economía de la atención, el valor es la atención. La atención es el consumo, pero es también que la gente dé un like, que la gente lo comparta, sobre todo que lo comparta. Yo creo que cuanto más, yo cuando publico algo online, lo que más me interesa es ver cuánta gente lo ha compartido, incluso más que cuántos likes tiene, o cuánta gente ha interactuado con eso, o cuánta gente lo ha usado. O sea, cuánta gente ha dedicado 5 minutos de su vida a pensar en lo que se está publicando. Yo creo que ese es el valor fundamental ahora mismo. Por encima del número de hits. Para mí sí, o sea, es un valor cualitativo, y cada medida pues tiene su uso y, claro, y tiene eso su... Es como la historia de que valen más 100 interacciones en Twitter que 1000 en Facebook. O sea, realmente hay un rollo de calidad ahí, claro. O sea, entonces medir por el hit es uniforme completamente, sí. Puede venir de donde sea, puede estar a... Puede tener atención, puede no tener atención, puede acceder, no sé, al baño y volver y ya acabó el contenido, claro. O darle o pasar la pantalla. Sí, son las interacciones con ese contenido, el hecho de que te esfuerces en... Interacciones con valor, ¿no? Sí, sí. O sea, interacciones que estén en una red cohesionada, o sea, las interacciones valen diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, los diseñadores tienen varias redes de diseñadores, ¿no? Donde ponen un cachito de lo que están diseñando, y que a veces es un cacho muy bonito y muy vistoso y todo eso, y que decimos, bueno, lo ponen en Twitter, entonces... Twitter a lo mejor le dicen, ah, mira qué bonito, le dan un favorito, todo eso, pero después también lo ponen en su red de diseñadores, donde solo son diseñadores los que están viendo eso. Y entonces ahí realmente es donde vale, claro. Es donde se convierten esas pequeñas interacciones, es donde cogen muchísimo, muchísimo valor. Claro, el valor está en llegar a la gente a la que tú quieres llegar y que esa gente eso, dedique lo máximo posible a extraer valor y también... al final a crear algún valor nuevo, o sea, cada vez que alguien comparte en sus redes algo de lo que tú estás haciendo, está creando un valor nuevo porque está, digamos, aportando su criterio y su imagen para decir, hey, que esto me mola. Entonces, sí, yo creo que va por ahí y es lo que buscan, desde luego, toda la gente que quiere hacer una web o un producto online, busca ese tipo de visibilidad y llegar a la gente que quiere llegar e incluso... Y muchas veces ese valor también es funcional. El contenido en sí mismo, no, por muchas visitas que tenga, si no cumple su función, tampoco sirve. Imagínate un contenido pues, promocional que sirve para vender algo. Por muchas visitas que tenga, si la gente no compra, es que no ha cumplido su función. Entonces, el contenido muchas veces, y más en esta economía de internet y de lo gratis y tal, tiene valor en sí mismo, pero sobre todo tiene valor funcional. La conversión, lo llaman. La conversión, exacto. O sea, que cuando convertir interacciones en valor. Claro. Y después también es interesante también cuando un contenido que se publica es capaz de trascender al contexto donde se publicó. Es muy importante. Ese salto a otro contexto, si lo consigue hacer, o sea, o se convirtió en un meme o se convirtió en algo donde cree la gente que puede sacarlo de allí y puede trascender. Uh-huh. Pues, si alguien publica en Reddit una imagen graciosa, es probable que salga para otras webs, y es muy buena, pero muchas otras, y probablemente llegue a Facebook, probablemente llegue a Twitter y todo eso. Lo que mejor te puede pasar es que la gente lo use y lo remezcle, y se apropie del contenido y genere algo nuevo con eso. Eso es la interacción más mil. Sí. O sea, la subinteracción. La subinteracción. Sí, sí. Y la menos el hit. El hit está súper devaluado. Y en el caso de un documental, un webdoc, uh-huh. O sea, ¿qué le daría un valor más allá de esa, o sea, trasladando un poco las reflexiones que hemos estado haciendo, uh-huh. pero igual centrándolas sobre el documental? El problema del webdoc es que no se puede, o sea, una de las cosas guays, o sea, una de las cosas que más interesante es, por ejemplo, si tú eres un creador de contenido, haces una película comercial y quieres distribuir esa película donde más gente puedas, cuando lo llevas a internet puede ser un fichero solo. Y ese fichero se puede compartir donde quieras. Y puedes saltar el link de aquí, aquí, aquí y siempre es lo mismo. Un webdoc no se puede compartir, solo se puede compartir la referencia a él. Es una experiencia, es una experiencia, no es un contenido. Entonces, por ejemplo, siempre decimos que, joder, si tú tienes un... si tú haces, tienes una película y quieres aprovecharte realmente de internet y sin miedo a que te la copien, crea un entorno, conviértela en una página web, que no solo sea un fichero, haz que trascienda al fichero y se convierta en un conjunto de cosas, porque ese conjunto de cosas no se va a poder compartir. Como máximo se va a poder compartir una referencia, porque estás creando una experiencia. Las experiencias no se pueden poner en Twitter y en Facebook, se puede decir, mira, allí hay una experiencia. Uh-huh. O puedes hacer que Twitter y Facebook sea parte de la experiencia también. Claro, obviamente, claro. Sí. Pero, bueno, no sé lo que venía. Sí, pero sí, lo que recién tenía. El valor que pueda tener... O sea, es un poco lo mismo que en cualquier web o en cualquier producto. Primero la atención y luego que la gente interactúe, o sea, que normalmente... Cuando planteas un webdoc, planteas una experiencia que más o menos diseñas para que la gente haga de determinada manera, que la gente sea capaz de hacerlo y que se sienta satisfecha y que luego la comparta. Yo creo que es como mínimo a lo que aspira cualquier, cuando lanzas un producto de ese tipo, o sea, que la gente lo acabe y te diga que lo acabó y se lo diga al resto del mundo, en plan, mira esto como mola, tal. Por eso muchas veces... Y luego, claro, es que el webdoc tiene la parte de web y la parte de doc. Entonces, la parte documental, yo creo que depende mucho también de lo que quieras hacer. En muchas ocasiones el documental no es solamente una obra de arte en sí mismo, sino que está al servicio de contar algo que pasa en la realidad y muchas veces incluso de actuar sobre esa realidad. Entonces yo me imagino que en ese caso el fin último es que realmente cambie la... Bueno, pues seas capaz de transformar a través de esa experiencia la conciencia o la realidad que... de la que estás hablando. Para mí el gran éxito de documental, que no es un webdoc, pero que sí que se ha movido mucho en redes y que ha funcionado un poco casi como un producto transmedia porque ha tenido muchas patas y consiguió su objetivo y más, fue Ciudad Muerta. Siempre lo pongo como ejemplo de algo que ha conseguido realmente transformar la visión que tiene la gente de Barcelona de su ciudad, que no es la Barcelona idílica y de marca y pija que venden las instituciones, el ayuntamiento, sino que es una ciudad donde hay torturas y hay injusticias y, la y hay corrupción y tal. Entonces, pero ya te digo, esa es digamos la parte documental, y yo creo que un webdoc es un poco un híbrido de esas dos cosas. La web es el vehículo para generar una experiencia que al final actúe como un documental, transformando, no solamente contando lo que hay, sino transformando. Dicho esto, también hay web documentales que están más orientados a la educación, entonces ahí la finalidad es que la gente aprenda algo. Y otros que están más orientados, que es un contenido de marca, ¿no? Y que está orientado, bueno, a generar una serie de valores sobre esa marca o lo que sea. Claro, cada uno tiene su finalidad diferente y el éxito se medirá en función de si has conseguido el objetivo inicial. Volviendo un poco sobre el procomún, recojo una definición de Elena Finidori, que decía que el procomún es un sistema social que relaciona a las personas con los recursos de los que disponen y con las formas participativas a partir de las que los gestionan, producen y cuidan. Uh-huh. ¿Vale? Me gustaría centrarme sobre el cómo cuidamos de estos recursos comunes de los que disponemos en producción audiovisual. En producción audiovisual supongo que tiene que ver con la parte que a mí más me gusta, que es el archivo, es una de ellas. Para hacer que todo lo que generas, pues sea, bueno, lo pongas a disposición de todo el mundo y lo pongas en unas condiciones en las que todo el mundo pueda acceder y pueda cuidarlo en el tiempo. Pero eso ya es como un proceso que es después de la producción y después de todo eso. Se refiere ya a los contenidos o a los bienes una vez que están producidos. En un proceso previo de producción ahora mismo no se me ocurre. No tendría que poner ese previo. Sí, ¿no? Sí. Quiere decir que... No, yo creo... Acepta tu respeto. O sea, vale, ya está. Acepta. No, me refiero a eso. Sobre todo a que... ¿Y cómo se debe cuidar? Pues sobre todo siendo conscientes de que cuando, no sé, por ejemplo, la semana pasada, hace dos semanas, salió una página, lo puse en Facebook, porque lo puso todo el mundo además, una web que saca no sé cuántos miles de materiales en dominio público, imágenes, diseños, vídeos, tremendo. Y todo el mundo lo ponía en Facebook en plan, qué guay y tal, no sé qué, y yo decía, pues esta gente... Realmente será, yo les puse así un poco para provocar. Bueno, acordaos niños que para que haya dominio público hay que generar cosas en dominio público. No se trata solamente de ir a archive y trincar material gratis, sino que hay que contribuir al dominio público. Y muchas veces el uso que se hace del dominio público en la cultura es un poco, es más de aprovecharlo, es un poco freerider, ¿no? Es aprovecharlo pero no contribuir. La Wikipedia, por ejemplo, todo el mundo la usa, pero muy poquita gente contribuye. Entonces, no hay una educación del procomún como algo a lo que todos podemos y debemos contribuir, sino como es algo que está ahí como de manera natural, como el agua y tal, pero que no hay que proteger. En otros campos, sí. En software. En software, sí, claro. Es la orden del día. Sí, sí, eso lo dije antes, pero no hay esa cultura de que esto es un pro común que hay que cuidar. Es como un recurso que está ahí, la gente se aprovecha de... O sea, por ejemplo, en fotografía, sí. Fotografía y la hostia, se publica la hostia. Y casi todo el mundo en Flickr va a mirar y tiene las licencias ahí, en plan libres y todo eso. Pero cuando se mete ya una cámara de vídeo, debe ser, están todos ahí, no sé, sometidos a Metro Golding Mayer o algo así, o una historia del cine ahí, como que se creen ahí, esto lo voy a proteger porque puede valer muchísimo dinero. Bueno, no sé, no creo. Hay que decirlo, mira, probable que no. Sí, pero bueno, a ver, luego y ahí ya nos metemos en contextos... económicas diferentes, porque por ejemplo, a lo mejor, no sé, intuición, en el software libre se protege mucho el pro común porque no hay, digamos, ese celo, esa precariedad que hay en otros ámbitos. O sea, ahora mismo la gente que trabaja en profesiones creativas, relacionadas con el audiovisual o el arte en general, lo que sea, está sufriendo un precariado brutal, y mucha gente que abanderaba ahí incluso la cultura libre y tal, ahora dice, menuda puta mierda, esto es un engaño, nos estamos muriendo de hambre y hay que vivir de algo. Eso en el software libre no pasa porque hay poca gente Hay más dinero, sí. Hay mucho más dinero y su producción tiene muchísimo más valor que el contenido. El contenido ha perdido el valor. Y también hay muchos poderes económicos que les interesa que determinadas... Sí, porque tiene valor, pero la creación no tiene valor porque todo el mundo crea. Entonces en ese momento sí que hay, digamos, esa disfunción entre el ámbito... profesional o esa, digamos, esa parte de economía que es muy protectora de sus derechos, aunque tampoco le sirva para nada protegerlos, ni le vaya a dar de comer protegerlos, y no hay esa cultura de compartir, porque hay como ese rechazo a compartir porque estamos todos a dos veces. Yo creo que a lo mejor va por ahí, pero yo creo que tiene más que ver con que simplemente como no hay... hay tanto, y no hay tanto, y no, no tiene tanto valor, tampoco esa conciencia de protegerlos, es algo que está ahí, y si no está en dominio público, pues da igual. Pero tiene que ver un poco con eso, con la falta de valor y la falta de conciencia de eso. Y en general falta de cultura, que es la gente... O sea, tú cuando vas a una facultad de informática te enseñan lo que es el software libre el primer día. Y cuáles son las licencias y cómo es la arquitectura de esa propiedad común. En la facultad de audiovisual no te lo enseñan nunca. Te lo oculta. Te lo oculta y te dicen eso caca. Entonces, no es algo tan inherente al recurso y a la economía como es en el caso de... Y luego hay mucha peña que, por ejemplo, que trabaja en el audiovisual y todo eso, que está estudiando el audiovisual, que están convencidos de que la piratería es lo que está matando el audiovisual. Y que están convencidos de que es realmente eso lo que se está dejando sin dinero. Sin trabajo, esa gente lo tiene marcado. Y no sé, no, tampoco creo que haya profes que les digan en clase, oye, mira que la piratería es eso. Pero no sé, yo creo que viven dentro de una burbuja, uh-huh. Sin plantearse nada. O sea, con mucha gente y decir, o sea, realmente, o sea, te estás planteando alguna posibilidad u otra, como que haya un modelo de distribución correcto, como que cambiara el contexto, como que hay otros modelos que funcionan muy bien y que no están afectados por la piratería. Que se aprovechan de la piratería para funcionar mejor, que están. que los primeros, después, que no es delito, por otro lado. Pero están, lo tienen grabado, y por eso no sé. O sea, como creen que compartir es no sé. Es como fomentar eso. Está muy bien, yo creo que hay mucha confusión ahí. Y parte, o sea, siempre dices, joder, la razón de todo este despropósito nunca puede ser, o sea, siempre tiene que ser algo más profundo que la confusión. No, yo creo que hay despropósitos, que la única razón de ese despropósito es la confusión. Pero hay la confusión y la economía, ¿sí? No, mucha gente no se puede permitir pensar en crear otro tipo de economía cuando, o sea, de economía de pro común, cuando está en juego su sustento, entonces... Entonces es complicado por eso, pero vamos, y a lo mejor es el motivo de que sea todavía tan marginal y no esté, digamos, no sea mainstream en el mundo de la cultura, como es mainstream totalmente el concepto de pro común en lo digital, en el software. Claro, es como le decían, siempre había la coña esa de la crítica, de que los músicos, no corréis por canciones, que hagan conciertos. Hacer conciertos, pero los conciertos está guay, no puedo. Y siempre decían los que escribían, un tío que escribía libros. Joder, yo escribo libros, que hago conciertos. Es mi única forma. Pero ahora se está demostrando que esa peña, con sistema de autoedición, está consiguiendo un montón de dinero, poniendo sus libros para dispositivos móviles a 2 euros y a 3 euros. Alguna gente. Muy poca. Bueno, aquí muy poca. Pero hay en otros sitios, por ejemplo, Amazon tiene un sistema. Bueno, Amazon es un ejemplo grande, hay muchos otros sitios y todo eso. O sea, por poner un ejemplo grande, es un monstruo. Pero como muchos otros, tienen un sitio donde directamente tú te puedes crear una edición en 2 minutos, tener una edición publicada a 2 euros y a 3 euros. Y aquí en España está ocurriendo, tanto con Amazon como muchas otras plataformas, sí, donde escritores están empezando a darse cuenta de que hay un problema de distribución de eso, hay un problema de eso, y que pueden tener más control sobre el asunto de eso, y finalmente empezar a dar conciertos, o sea, el equivalente. Sí, pero los conciertos tampoco están muy devaluados también. Joder, no sé. Por ejemplo, hace poco vi un tipo que conozco ahí, relacionado con el mundo de las tecnologías, un programador muy bueno, pues que ya ha sacado varios libros de gran éxito, y todos están en una plataforma de distribución de libros electrónicos, a 2 euros, y obviamente también se puede leer en internet gratis, en HTML, todo para abajo, y bajarte todo el código, pero lo tienen a 2 euros, y vendió un huevo de ellos, y sacó un bastón con eso, porque le llega directamente, a 2 euros, a 3 euros, no sé, a lo mejor de cada libro gana él todo, porque claro, he montado unas bueno, voy a soltar el discurso de siempre, pero he montado unas estructuras mastodónticas que pertenecen a otra época, a otra tecnología, y no sé. ¿Por qué diríais que, o por qué, bueno, primero, creéis que es importante que existas este dominio público para la producción audiovisual? Uh-huh. Aparte, un segundo, enlazado con esto, había una página donde podías publicar tu obra audiovisual cobrando por verlo. ¿Cómo se llama? Vimeo On Demand, Vimeo On Demand, toda esa panda. Bueno. Pues no sé, podían empezar a plantearse a hacer esas cosas. Mucha gente está haciendo eso y no vean duro, o sea, no, tampoco duro. Están así. Pues tampoco están así, no es tan fácil. Y eso al final es una meritocracia que hace que los que muy poca gente se lleve dinero y que los más minoritarios o marginales, o sea, no, a lo mejor sí que llegan a su público, pero no. Pero el retorno que obtienen es una puta mierda. Entonces, claro, pues relacionándolo con lo que hablábamos antes del valor que está determinado por el número de visionados. Claro. Entonces, o por la atención, vamos. O por la atención. Sí, o sea, que caso, no, claro. No consigue atención ni consigue no hace conversión. Obvio, si no tiene atención, no puede convertir atención en euros. Sí, pero a ver, ese es el valor comercial, pero luego hay un valor patrimonial y cultural y tal, que tienen las cosas, o sea, retorno tiempo. Me da igual que tenga pocas conversiones, si la gente de Río Torto está contenta y lo está usando No, pero está preguntando por otros valores. Otros valores, entonces, hay un valor que es, que tiene que ver mucho que ver con el archivo y con el dominio público, que es que todo esté a disposición de la gente y que sea la gente la que le da valor. Y el acceso consiste en eso, en que no. Eso, en. Por eso es importante, liberarlo, facilitar el acceso y pero son dos cosas, o sea, puede estar liberado un dominio público y cobrar por el acceso fácil. Eso es sí, pero nadie está diciendo, o sea, que no. El Ricardo este que escribe libros, todos los libros son de. No son dominio público, pero son de acceso. O sea, no sí, sí, pero eso es un argumento a favor del dominio público. Claro, claro, lo mismo. Claro, pero te lo ponen como. No sé, es que yo. No sé. O sea, yo a lo mejor pagaría por tener un acceso a Kai.org fácil desde un dispositivo móvil. Y acceder a eso de forma rápida y fácil y ver cosas de dominio público. A lo mejor yo no, pero muchas personas pagarían por eso. Y estaría guay que hubiese, porque el dominio público también hay que sostenerlo y pagarlo, y cuesta a los servidores y todo eso. Claro, pero por eso yo no establecería una dicotomía entre el dominio público y lo comercial. Hay un valor cultural, un valor patrimonial, del que a partir de A partir de él puede haber un valor comercial y una explotación que se puede hacer de muchas cosas. No sé, el faro de Fisterra es de todo el mundo, pero y la gente se hace fotos y postes y cobra por ello. Pues mira, perfecto. Pero tiene que haber ese acceso inicial y sobre todo es una cuestión también, la cultura es una cuestión de ya de propia preservación del patrimonio. O sea, muchas veces para que algo se preserve tienes que digitalizarlo para que todo el mundo pueda acceder y lo conozca. Y esa digitalización ya implica una serie de decisiones de propiedad. En plan, estás convirtiendo un recurso que era físico en un recurso que es digital, o sea que potencialmente puede acceder todo el mundo a él. Entonces, ¿qué hacemos con esa propiedad, con ese recurso? Pues lo lógico es crear ese espacio público donde el patrimonio cultural sea de todos, todo el mundo lo pueda usar como le dé la gana. Muy bien. Retomando un poco, o sea, no sé, igual estamos demasiado centrados en los contenidos y volviendo un poco pues a las herramientas, ¿no? Y hay una frase, ¿no?, que he utilizado en otras ocasiones, ¿no?, que dice que para realizar contenidos libres es indispensable producirlos con herramientas que sean también libres. ¿Qué medida estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿O qué? Yo creo que se puede liberar cualquier cosa. Sí, yo no estoy de acuerdo. No. O sea, no estoy de acuerdo. No es obligatorio. No. ¿Y qué creeríais, o sea, o qué creéis que aporta el uso de herramientas libres en la producción de contenidos, que van a ser libres también? Yo no sé en la producción, pero sí es desde luego en la distribución, en el acceso. O sea, las herramientas de acceso sí que tienen que ser libres. Me da igual que tú produzcas una imagen con Photoshop, que si hace falta Photoshop para abrirla, ya no es libre. Para mí está la diferencia. Dentro de los soportes, claro. El soporte y el soporte de distribución. Claro, por eso digo que la distribución lo tengo claro, la producción no sé. No, la producción no. De hecho hay muchas herramientas de software libre que están claramente por detrás de herramientas históricas, comerciales, y que los resultados serían bastante difíciles. Conseguir los mismos. O sea, cuanto más se produzca con ellas, y estaría está mucho mejor, están creciendo cada vez más, están usándose cada vez más, pero no veo una relación. No veo una relación. O sea, creo que algo puede ser tan libre algo hecho con Adobe After Effects que con Adobe After Effects que con Blender. O sea, sí, de hecho. Esa confusión a veces es un poco perjudicial, porque hay otras bases de talleres de software libre que dicen, vamos a aprender a hacer un vídeo con Cinerama o el rollo ese. Bueno, no sé qué, con GIMP o con el PowerPoint de Office o lo que sea. Y luego lo suben a YouTube. ¿Sabes? No tiene sentido. creo que la alfabetización eso en lo abierto. Las herramientas están muy bien, porque digamos son accesibles a todo el mundo, pero es tanto más importante en los canales de distribución que usas. Pues. Y hablando un poco, quería que hablásemos igual un poco de las relaciones sociales, de las relaciones que promueven el modelo del software libre y libre. ¿Qué diríais que caracteriza el tipo de relaciones sociales que se desarrollan en este escenario? No sé, supongo que se puede pillar por varios aspectos. Yo, el que se me ocurre así es que no me gusta, es la meritocracia inherente a cultura libre, mercado libre, todo libre, que hace que al final pues los más vulnerables, los más minoritarios, los más marginales, poco se pierdan en ese contexto, en ese ecosistema, no sé si me explico, más o menos. Pero quiero decir, ¿sí? ¿Cómo relaciones sociales y meritocracia? Quiero decir que los... Decir, bueno, es un poco lo que decía Alberto antes, que si lo que genera valor es la atención y la popularidad y tal, y es algo que depende de ti, porque las herramientas en teoría son accesibles y hay esa democratización. Me refiero a que hay esa democratización de cualquiera puede hacerlo, porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Muchas veces no tiene en cuenta que las oportunidades vienen de antes, que no todo el mundo tiene acceso a la alfabetización, que no todo el mundo tiene acceso, se comunica de igual forma en el mismo contexto, que bueno, va por ahí. Va por ahí que a lo mejor se prima, o sea, no sé, al final quien... No, creo que sucede en el software también, quien alcanza el mayor mérito en este contexto suelen ser varones, blancos, de clase media y jóvenes. Entonces, está excluyendo a gran parte de la población. Bueno, A eso me refiero. el software es escandaloso. O sea, es escandaloso. De hecho, hay determinados países en el mundo que dicen que a partir de los 35 no debería estar programando. Sí. Entonces, Cuando esto. cuando la meritocracia se convierte en jovencracia o machocracia o blancocracia, hay un problema y no es meritocracia, es otra cosa. Es darwinismo tecnológico, no lo sé. Y eso es un problema y muchas veces se maquilla como con libertad algo que realmente está jerarquizando de otra forma. O sea, lo que era en teoría la democratización, al final acabas jerarquizando Bueno, de yo creo que otra eso está forma. más asociado al mundo corporativo, ¿eh? El mundo del software libre, o sea, yo muchísimos programadores que conozco y donde desarrollan lo mejor de su vida y históricamente, tienen una buena edad, pues 60 años incluso, 50 y pico, 60, a partir de los 60, bueno, yo qué sé, ya en todos los trabajos hay menos gente, obviamente, no, no Bueno, están pero porque tienen más habituados. experiencia, pero para acumular esa experiencia han tenido que ser jóvenes, varones blancos y de Como a clase todo, media. como a toda la gente de. Sí, claro. Sí, Entonces, no hay muchos negros en el software. No hay. Y mujeres, aún hay alguna, pero no muchas. Cada vez más. Eso sí. Es un no sé problema. si era esa respuesta que buscabas Vale. con las relaciones sociales o Pero algo está bien, más está bien. o Sí, algo menos sí. político. No, yo sobre las relaciones No. sociales, lo obvio que veo es que ya el propio hecho de cultura libre ya crea una relación social, una meta-relación social, no sé. Da igual. O sea, ya es un hecho en sí, o sea, da igual, aunque los contenidos sean de diferentes formas, el hecho de que sea cultura libre ya pone en común a un montón de gente y crea una Sí, audiencia bueno, común. básicamente la referencia está entre el broadcast, que era antes, que era uno a muchos, y el peer-to-peer, que es cada uno le comunica al de al lado y así se genera, todo. Esta cultura, digamos, lo que también se llama el folclore digital, ¿no? Es como muy parecido a como antes se transmitían los chistes, las canciones populares y todas esas cosas que se hacían virales, o sea, no era que el chiste de mis tetas se lo oías a un compañero de clase, nunca se lo oías, después lo oías en la televisión a lo mejor, pero siempre lo aprendes de alguien cercano y todo el mundo aprende lo mismo al mismo tiempo, pero de la gente más cercana, y las nanas y las canciones populares y todo. Eso es folclore. Y Internet tiene mucho de esa cultura oral y de ese folclore digital y los memes son exactamente lo mismo, algo que no te llega por los grandes medios, sino que te llega por Twitter o porque alguien te lo manda al WhatsApp. Y ese P2P es algo que al final se refleja en todo y está cambiando la economía y todo, no solamente la cultura. Me lo apunto, no había reflexionado yo Pues sobre acaba de eso, salir un pero libro, no sé si es en Capitán Swing, un mini libro de sí. Jaron Rowan, que estaba Ah, en... sí, Sí, claro, sí. pues sobre esto, sobre memes y folclore digital, y está muy bien. Me lo Creo que apunto. está por ahí online también para Sí, bueno, si se lo han ahorrar. sacado traficantes, Sí, claro, sí, digo sí. yo. Pues estuve muy guay Jairo sobre eso. Y luego hay otro, se llama Memecracia, de Delia Rodríguez, que bueno, ese es como otra onda, pero está muy bien también. Tengo una pregunta más antes de pasar al apartado documental. Llevamos una hora, no sé si Vale. digo por vuestros No sé compañeros. si No, quieren pues si no, entrar. que meten en la puerta. ¿Quieres subir aquí o qué? ¿Hola? ¿Quieres su sitio o podemos estar? Bueno, de distensión. Además, si vamos a tener un pequeño obsequio. No te falta. En agradecimiento, siempre, como no, por el tiempo y por la atención. Nada, por Dios. Es un dulce y un salado. Ah, muy bien, muchas gracias. Y... muchas gracias. Ya, nos podemos quedar. Que os digo, son los momentos de tensión y yo que os he traído un... ¡Ay, qué majo! ¡Hostia, me flipa a mí esto! Esa además es de Gamoneo, que es el queso que lo está petando en Asturias, está todo el mundo loco con eso. Yo lo he sentido toda la vida, pero como que ganó no sé qué concurso de quesos y... Sí, me suena. Ah, buah, y yo la crema no la he probado, pero esas son movidas. ¿Qué son? El chocolate. Ah, ya sé. Ya pero sé. Cuidado porque son como patatas de esas, como te comes una tajada de la bolsa entera. Sí, ya las conozco. O sea, que mejor compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, eso está ahí en la sucursal en Lugo, a veces paso por delante, es una tienda de estas de delicatessen para el estudiante y te la sí. Muchas gracias. No, me queda. No, podemos estar aquí. ¿Sí? Sí. Ah, genial. ¿Quieres más agua? Yo estoy bien. Vale, voy a poner. ¿Necesitas internet? No. Vaya la que se ha liado con el Twitter de Zapata. Sí, me da una pena todo eso. Y también da la impresión de que no va a ser vos. No va a ser la primera que ocurra. A ver si consigue parar todo eso. Pues nada, que la hagan en las dos direcciones, ¿sabes? Porque sí, pero hay algunas cuentas de Twitter por ahí que ya, pero de nosotros... échale un ojo, a ver qué tiene. Pero a nosotros no importa. Ya. Ese es el problema, y no se puede hacer lo que le dé la gana. Retomamos entonces. Sí. Estamos hablando, bueno, llevamos hablando todo el rato de un montón de cosas relacionadas con el procomún, pero hay un aspecto en el que me gustaría que también reflejaseis un poco vuestras opiniones, y es el de propiedad, ¿no? ¿De qué modo creéis que se pueden articular unas nuevas relaciones o se están articulando relaciones entre la propiedad privada o entre lo privado, lo común y lo público? Uh-huh. En el caso del audiovisual, si tenéis ahí algún referente que diga, pues, no sé. ¿Relaciones entre lo privado, lo común y lo público? Sí. O sea, por ejemplo, financiación. María sabe más de eso. Si no pasa, o sea, no pasa. No, financiación, pues. Puedes decir paso para ahora, que te pregunto en cualquier momento también. Bueno, financiación me viene a hacer crowdfunding, ¿no? Por ejemplo. Porque ahora mismo es un modelo alternativo de financiación a recibir una subvención del Estado, que sería lo público, ¿no? O tener una fuente privada. Crowdfunding es que hay como una comunidad que ayuda a financiar las cosas o que ayuda a poner recursos para que algo se produzca. Y el crowdfunding es, bueno, da para bastante porque no es un modelo único, hay muchos tipos de crowdfunding y esos tipos los marca muchas veces la propiedad, efectivamente. O sea, ¿quién es el propietario de ese proyecto que se hace en común? Normal, y ahí vamos, es el modelo como más de simple, no sé, mecenas o patrocinador o de la pre-compra que haces cuando, no sé, pagas un disco o algo que se quiere hacer y que, digamos, ya ves, son los fans los que pagan el disco por adelantado para que se produzca, por ejemplo, en el caso de un disco, de lo que sea. Y ese es el modelo más de, no sé, Kickstarter, Verkami, el más popular. Pero luego sí que hay otros que en los que se establece una relación como de más compromiso con la comunidad que te ha apoyado. Si vamos a Goteo, por ejemplo, ahí ya hay una premisa para estar en Goteo, es que haya recompensas a la comunidad que te ha votado, pero también que haya recompensas a todos los que no te han votado, a todos los que no te han apoyado incluso, o sea, al procomún, a la sociedad, que haya ese retorno. Entonces, el retorno puede ser simplemente una recompensa, o aquí tienes un intercambio más o menos comercial o precomercial. También hay otros en los que la gente pone para una película y son los productores de la película, lo que no sé es cómo afecta luego eso a la gobernanza de esa película o a la propiedad en cuanto a derechos de tal, o sea, y es que supongo que es complicado gestionar la propiedad de una producción audiovisual, aunque solo sea por el contexto en el que producir algo, el contexto de producción, los medios que se necesitan para producirlo. Pero sí que cada vez se van hacia modelos más por ahí. A lo mejor es más visible en el caso de los archivos, a lo mejor, porque, por ejemplo, hay comunidades, y conocemos varios casos aquí de comunidades locales que se unen para, pues en el caso de eso, Río Tortomate, pues en San Durmiño, son proyectos que no salen ni del ayuntamiento, ni de una empresa privada, ni de un particular, sino que salen de un grupo de gente que junta los recursos que tiene y cada uno pone material. Pone las fotos que tiene en casa, los vídeos que tiene en casa y entre todos más o menos gestionan eso. Siempre hay como un núcleo que dirige un poco o se responsabiliza de ese proyecto, pero todavía no están establecidos, siempre se hace de forma muy intuitiva, entonces hay alguien que ayuda, pero nunca se articula una organización. Yo he visto muy pocas organizaciones que se articulen en torno a la propiedad de algo, por muy comunal, por muy comunitario que sea. Supongo que en las televisiones comunitarias, en el vídeo comunitario, en todos los proyectos más que vienen de lo alternativo, sí que esos modelos existen, pero no se han trasvasado demasiado al modelo más general, que yo sé. Vale, y yo creo que con esto ya pasamos a hacer las de documental. Pasamos al apartado documental y quería empezar con la ética hacker. Quiero decir que sirva un poco la ética hacker como punto de partida para hablar del documental, por el motivo de que uno de los principios fundamentales de la ética hacker, que dicen que poner información a la socialización del conocimiento supone un gran bien para la humanidad. Si esto lo trasladamos y lo analizamos desde el punto de vista del documental, ¿qué tipos de conocimientos creéis que se ponen o que se socializan, se ponen en común a través de la producción y distribución de documentales? Me he perdido un poco con la ética hacker aplicada al documental. Porque recibí un mensaje y se me fue, perdón. Nada, tranqui. Decía eso, la ética hacker dice que socializar el conocimiento es un gran bien para la humanidad. Sí, vale. Yo creo que sí que en el ámbito del documental, al contrario que en la ficción, por ejemplo, sí que se ha visto que cada vez vemos más casos de documentales que son producto de una práctica comunitaria y que son producto de que cada uno ponga sus saberes y de forma intuitiva los vaya organizando en torno a algo, sobre todo porque muchas veces el documental, luego lo que... yo veo... Esto es una intuición que tengo. Veo el mundo documental bastante polarizado últimamente. Entre la visión de autor, en el que la mirada del creador es súper importante y eso es como lo contrario a la ética hacker y al procomún y todo. O sea, por más que tú luego lo pongas en donde sea, es tu mirada y digamos el valor que tienes como muy de autor, ¿no? Y hay muchísima no ficción ahora en España que está siguiendo esos parámetros y tal. Sin embargo, en el otro lado, hay frente a esa producción del yo, hay una producción del nosotros que es tanto más interesante y que muchas veces no está tanto al servicio del onanismo de un otro, sino que está al servicio de algo más, de un interés más de la comunidad. Y esos suelen ser los documentales que están más sociales o que son para algo, o sea, que son, digamos, una herramienta más que un fin en sí mismo. Entonces yo creo que lo hacker va de crear herramientas más que de crear miradas o obras artísticas, creo, creo, no sé, tampoco lo tengo muy estudiado, pero ahora mismo están saliendo productos mucho más interesantes que van del yo al nosotros, y yo creo que es un poco una forma de entender el documental mucho más acorde con los tiempos que corren y todo. Ponía el ejemplo de Ciudad Morta, que es un, aunque tiene como dos autores visibles, es un trabajo muy comunitario al servicio de una campaña para que se reconociera un caso real, político, etc. Y muchas cosas más. Y a mí me gusta mucho pensar en eso, en el audiovisual y el documental, como que casi quitarle importancia a la... Aunque no le haya que quitar la estética o la forma o tal, el arte es también una herramienta al servicio de algo. Entonces, me gusta esa visión, no tanto utilitaria como, no sé, que no sea el fin en sí mismo, que sea el medio para conseguir algo más y para llegar. Y también es la forma de llegar a comunidades y a gente, si no es como, digamos, ese circuito de gente ahí admirando la obra de otros, que está muy bien, pero... Yo no sé, yo últimamente veo mucho esa polaridad. No sé si esto tiene algo que ver con la ética hack. Sí. Yo creo que sí. Tiene que ver también, o sea, dar pie un poco a la siguiente pregunta, que está relacionada con el poder. Uh-huh. O sea, ¿de qué formas crees que los productores y distribuidores de documental pueden ejercer el poder? O su poder, un poder. Disculpad. Pues dependiendo de cómo lo distribuyan, claro, hay un poder de producción tal que puede estar más distribuido o no. El modelo tradicional es una concentración muy grande de ese poder. ¿Por qué? Porque hacían falta grandes medios, grandes capitales, grandes infraestructuras para producir y distribuir audiovisual. Desde el momento en que ya no hacen falta esas grandes recursos, ni infraestructuras, ni capitales, pues el poder se puede distribuir un poco más, y muchas veces la carencia de capital hace falta, produce que la alternativa sea precisamente, ya que nadie puede capitalizar la producción, pues que se distribuya, y eso genera, pues supongo, otro tipo de poder, y cada vez estamos yendo un poco más hacia ahí. Yo creo que también como... tanto la producción como la distribución no implican una gran, no sé, aportación, como te puedes saltar muchos intermediarios, pues tampoco influye, o sea, no hay esa figura de poder que muchas veces era problemática porque no había acceso a ese poder. Ahora digamos que te lo puedes saltar. Surgen otro tipo de problemas que tienen más que ver con llegar y con a la gente que tú quieres y conseguir los objetivos y poder, no sé, vivir de eso de alguna forma, o que el tiempo que tú gastas en hacer eso que tenga un retorno. Pero es como, o sea, cada vez se están demostrando más que existen formas no capitalistas, por decir así, de distribuir el poder y la propiedad de las cosas. Pero bueno, no sé, es un poco lo mismo que la propiedad, no encuentro ahí en cuanto a poder ningún nada con lo que especificar. Quizá, tal vez, digo por poner un ejemplo, la construcción de espacios públicos o de poner en la agenda pública determinados temas o asuntos. Sí. Sí, sí, claro, los vehículos para llegar a la gente, al final sí que llega un momento en que tienes que trascender tus redes para conseguir un objetivo. Pero por ejemplo, Ciudad Morta, vuelvo al caso, haciendo mucho ruido con sus redes y sus comunidades, y aprovechando un traspiés de, bueno, vigilando mucho al poder, y en este caso era la censura de TV3 no quieren poner este documental, cuando al principio a la gente ni se le pasaba por la cabeza que TV3 pudiera proyectar ese documental. De repente hay como un momento de sí, pero no, porque empieza a ganar premios en festivales y empieza a saltarse un poco de abajo hacia arriba, se empieza a saltar un poco esa empieza a saltar esa cúpula de poder de quien prescribe los contenidos. Entonces, en el momento en que da ese salto de la marginalidad a la prescripción de contenidos a través de los festivales, asaltan TV3. Y TV3 resiste, con esa resistencia multiplica un poco el efecto, la presión para que se emita, y al final se genera una bola de nieve que hace que el día que se emite en TV3 sea el documental más visto de la historia de TV3 y lo vean más de 500.000 de personas. Entonces, eso es un asalto al poder total. Entonces, pero si tú intentas conseguir ese poder por la vía tradicional, Ciudad Muerta nunca lo hubiera conseguido ni se lo hubiera planteado. De hecho, no sé ni se lo planteaba. Pero cuando tú, gracias a otras herramientas y gracias a esa comunidad que tienes detrás y gracias a que, bueno, lo que sea, te lo curas, tienes suerte y sale, te puedes cargar esas dificultades de acceder al poder, también porque el poder tiene una cosa, que se está tambaleando, los distintos poderes, los mediáticos, los tal, ellos son los primeros que están en crisis. Entonces, hay grietas. Salió una entrevista la semana pasada en Nativa a los de Ciudad Muerta, a Chapo Ortega y Xavier Artigas. Y está súper bien la entrevista, se la hacía Nando Cruz y contaban todo esto. Y uno de los titulares era ese, que el poder tiene grietas. Y esas grietas son las que se pueden, aprovechar. Muy bien. Vale, hay una definición, hay muchas definiciones de documental, pero yo me apoyo mucho en la de Víctor Erice, que cuando habla de documental, nunca habla de documental como género, sino uh-huh. como una metodología o como una actitud. Uh-huh. Y en este sentido, o sea, del documental como método o como actitud, ¿qué relaciones creéis que o se os ocurre que se pueden establecer con respecto al procomún? ¿Como método o como actitud y el documental? No, yo creo que es un poco lo que decía antes, ¿no? De poner el documental al servicio de algo más, que no tiene por qué ser algo muy concreto, simplemente al servicio de eso, de una idea. De una... A mí últimamente me interesan mucho los proyectos, como por ejemplo este de Radical Democracy o Burning the Commons, en el que el documental es solo una pieza más en una serie de una campaña que tiene otros mecanismos y otras herramientas para llegar a la gente. Y es un poco lo que nos explicaban últimamente como transmedia, ¿no? Digamos, tú, las piezas en sí mismas no son el centro, son todo parte de universos que vas construyendo con la intervención y la implicación del público y de la comunidad. Entonces, ya cada vez me interesan más los proyectos en los que el documental no es eso, el fin en sí mismo, sino que es una pieza más a la hora de contar algo y de hacer llegar un tal. No sé si eso tiene que ver con lo de Erice o no, pero me gusta, sobre todo cuando ya nos llevamos el documental de la pantalla y del cine y del cineforum y de todo esto, cuando nos lo llevamos a otros soportes, ya se le cae mucha de esa pátina de relevancia como obra en sí misma, y ya, pues eso, está al servicio de un soporte, está al servicio de una experiencia, está al servicio de una serie de cosas, entonces, y tiene una funcionalidad que ya es diferente. Entonces, yo creo que el método es un poco el mismo, que es acercarse a la realidad e intervenir sobre ella de alguna forma, y que va por ahí la historia. Yo sobre este campo... Estoy acertando. Yo sobre esta parte del cuestionario no tengo mucho por saber. Bueno, tranquilo, no pasa nada. O sea, sí, seguro que en alguna... No tiene. Por ejemplo, en la siguiente, ¿no? Retomando un poco el tema de la industria, ¿cómo...? Bueno, primero, si creéis que la industria ha influido sobre el documental, en la industria audiovisual... No, si creéis que ha influido, y en caso de que sí, ¿cómo? Yo no soy un gran consumidor de documental, la verdad. Yo creo que no, porque el documental ha sido ruinoso casi siempre. O sea, no ha sido un producto con gran retorno comercial, entonces, al contrario, la crisis de la industria ha puesto en valor el documental. y ha hecho que mucha gente haga documental al margen de la industria. Sí que hubo en su... A ver, pero si te fijas, el documental, quitando excepciones, en Hollywood, no sé, Michael Moore o alguna cosa así, se hace casi siempre, de los focos del documental, son lugares donde hay televisiones públicas que apuestan por el... por la televisión y por la producción y por el documental. Entonces te tienes que ir a Francia, Canadá, la BBC, e incluso en España, que impulsa el documental, los presupuestos vienen de Televisión Española, no vienen de Antena 3, en la mayoría de los casos, porque no es un producto mainstream, digamos, de, con mucha vocación comercial. Otra cosa es la televisión, el reportaje y tal. Entonces, eso que en el siglo XX pues sí que pudo hacer que hubiese como un mercado así bastante asentado de documental. Yo creo que el documental va evolucionando con la televisión, porque es un producto más televisivo que cinematográfico, y que en los últimos años, precisamente porque ya no es algo, o sea, digamos, las ventanas se disparan y la industria pasa del documental, pues hace poco que el documental también pase de la... de la industria. Entonces yo creo que es más un fenómeno a nivel de distribución y de quién hace documental que de cómo se hace el documental. En el momento en que más gente hace documental y no los clásicos realizadores de... o esto es como, bueno, siempre pienso de documentales de la 2, hay como un montón de oficio y años ahí de carrera que hace, bueno, que los hace ahí ya, o sea, muy bien, pero que... frente a ese modelo, que ya es como muy poco sostenible, porque ni las televisiones tienen dinero para financiar ese tipo de procesos y de perfil profesional, el documental ya no es tanto un producto como, no sé, otra cosa. Entonces yo creo que la industria influye, pero por incomparecencia en el documental. Es el documental que se busca en la vida porque es más necesario que nunca, y precisamente hay un impulso porque el documental se mueve, porque decía antes de que es algo más que entretenimiento, es algo que es más necesario y que puedes tener un motivo para verlo que vaya más allá de, bueno, del marketing, a donde no llega el marketing tradicional, a donde tiene que llegar otro tipo de razones para verlo y para hacerlo. Vale. Hemos hablado ya de algunas formas de participación en la producción audiovisual, y en este caso, en el caso del documental, ¿qué forma de participación, de colaboración crees que se puede llevar a través del documental? ¿Documental o del documental web también? Sí, documental, sí, web, claro, incluyendo. Bueno, pues hay varias, o sea... El documental web ya en sí mismo, el documental interactivo, por definición, implica algún tipo de agencia o de interacción por parte del usuario, que puede ser de varios tipos. Puede ser una simple navegación, o sea, siempre implica una experiencia por parte del usuario. El usuario se tiene que involucrar y hacer algo para que la experiencia funcione y no sea simplemente un acto de consumo, digamos. Entonces, en cuanto a narrativa o lenguaje, el documental interactivo permite generar experiencias de usuario, porque vamos, el lenguaje de la web es eso, la experiencia de usuario, que haga esto para que suceda esto y que eso, y que la experiencia sea una experiencia narrativa en este caso. Y luego también hay documentales que pueden ser interactivos o no, pero que tienen que ver con la colaboración y la participación. La gente no solamente tiene agencia para decidir cuál es la experiencia o qué quiere ver y cómo, sino que también puede contribuir agregando su propio material, y esa arquitectura de cómo la gente esa arquitectura de participación forma parte del diseño de la experiencia también. Y luego también la gente participa, y mucho, a la hora de, a lo mejor no tanto en la producción pura y dura, sino a la hora de eso, de hacerlo posible. Puede participar en la financiación, puede participar en la distribución, puede participar en el marketing y la difusión. Cuando tú compartes algo en Facebook o en Twitter y dices hay que ver Ciudad Muerta, estás participando, aunque no hayas contribuido creativamente a eso, pues estás participando en ese universo, en esa comunidad de gente que quiere que Ciudad Muerta se vea y crezca y consiga su objetivo. Entonces, bueno, bastante variada y hay como muchas formas diferentes de implicarse. Al margen, ¿os conocéis con Metro Monster, con Xavier, Chaco, los conocéis? No, no, bueno, tenemos como no sé cuántos amigos comunes en las redes. Incluso el otro día me dijo un colega, Pablo Dávila, estuve con los de Metro Monster, ¿los conoces? Y yo, no. Yo estuve también, es que antes creo que estaba fuera, se lo estaba contando a Beto. Si quieres, bueno, están en Gracia. Ajá. O sea, que... Ya. No, aparte, no sé, tengo muchos colegas de Barcelona en común con ellos, o sea que estoy seguro que en algún momento... Bueno, sí, Campa también, claro. Sí. Campa participó también en Ciutat Muerta y, por ejemplo, o sea, mis colegas de Screenly también nos conocen y tal, y sí, tengo ganas en algún momento de tal, pero bueno, buscaremos ahí la ocasión. Vale, pues continuando. Estábamos hablando de participación y me interesa que nos pongamos en relación con autoría. O sea, uh-huh. ¿Cómo la participación, cómo crees que estas formas participativas sí. Pueden contribuir a transformar el concepto de autoría uh-huh. en el caso documental? A ver, volviendo por partes, por ejemplo, en el documental interactivo, el nivel de... cuando tú diseñas la experiencia, el nivel de... la cantidad de opciones que das al usuario es lo que marca un poco el nivel de autoría que pierdes. Cuanto más lineal sea tu discurso y menos opciones des para que la experiencia cambie, más mantienes tu discurso y lo que quieres hacer. En el momento en que das muchas opciones, pierdes un poco el control de cómo el usuario va a recibir y experimentar esa web, o sea, ese documental o lo que sea. Entonces ahí ya hay distintos grados de o sea, ahí está claro, cuanto más interacción, menos autoría. Y supongo que a otros niveles es un poco lo mismo. O sea, cuanto más quieres imponer tu voz y que tu voz sea el principal valor del documental, pues menos importa la participación, y al revés, cuanto más abierto y más de todo sea, cuanto menos, más control le dejes a la gente que participa sobre el resultado, más autoridad pierdes tú, obviamente va relacionado. Genial. Vale, y... también desde el punto de vista del usuario muchas veces agradeces, no siempre quieres participar. Muchas veces lo que buscas en un documental es que te cuenten una historia y ya está. A veces queda muy forzado. Claro, no, por eso digo... Participar, ahí es un... El diseño, o sea, en el diseño está pensar muy bien cuánta y qué tipo de participación requiere lo que tú quieres conseguir, lo que tú quieres. Y a veces simplemente lo que quieres es contar una historia, ya bastante difícil es contar una historia tal y como quieres que se cuente, y quieres que la participación sea pues, de eso, de ayudar a que la historia se difunda, simplemente. Y en otros casos lo que quieres es, pues bueno, crear simplemente una plataforma para que la gente, para que la voz esté más distribuida. Yo creo que es una cuestión de cómo distribuyes la voz y cómo quieres que la gente lo viva. Pero desde el punto de vista de público, de usuario, de audiencia, como le llamemos, muchas veces no quieres participar o si te dan demasiada opción de participar, tampoco te atreves. O sea, es mejor que te den poca y que te enganchen con un buen discurso. O sea, muchas veces hace falta una buena autoría para que tú te sumes a esa, o sea, una voz muy fuerte y muy contundente, para que tú quieras, para que te impacte y para que tú quieras sumarte a esa voz. El peligro muchas veces de cuando abres a la interacción o a la participación es que esa voz se diluye y no te diga nada y entonces ya no te dé pie a participar. Me vale de muy poco que me des herramientas para participar si no me das un buen motivo para hacerlo. Ya te comentaba que yo tengo un perfil mucho más técnico y esto tengo los perfiles, ¿no? También me interesa mucho el perfil técnico, que es muy importante también para la tesis, por todo el tema de eso, la infraestructura. Pero hace unas demos luego mucho mejores que las. Es un poco, esta pregunta es un poco así, bueno, pero en fin, la hago y ya está. ¿Creéis que el documental puede contribuir a desarrollar nuevas formas de ciudadanía? Yo no me atrevería a decir el documental porque no lo sé, pero sí la práctica audiovisual. Sí el hecho de, bueno, lo que decía antes, de que cualquier persona pueda documentar lo que pasa con su móvil o lo que sea en tiempo real, eso también es documental. O sea, no es documental entendido como una obra de tal, pero eso es una práctica documental. Eso es más la tecnología, ¿no? Que convierta a cualquier persona en cualquier momento en un emisor de información. Y eso, o sea, crea determinados nodos de información que sí que pueden derivar en más conciencia de la sociedad de lo que está pasando. Sí. Más que yo eso no lo enfocaría para nada dentro del audiovisual, ¿no? Más, sino más dentro de la comunicación, dentro de las posibilidades de lo que la comunicación que permite la tecnología, ¿no? A ver, no, la gente está generando documentos audiovisuales todo el tiempo, está documentando la realidad, pero no es consciente de crear un discurso mayor a partir de eso. Lo que sí está haciendo es generar un montón de material y de archivos, y luego distintos autores o gente que quiera crear un discurso a partir de eso lo puede aprovechar y lo puede hacer. Lo que estamos es generando un montón de material, estamos produciendo material documental todo el tiempo, y pero tampoco le estamos dando un valor. A lo mejor tampoco es para eso, ¿no? A lo mejor es para consumirlo, claro, según va llegando por las vías. Sí, sí. O, no sé. ¿Qué rol debería jugar entonces? Claro, yo no sé. Me llegan por todos lados. Yo creo que tenemos, no sé. Hay como también una, no sé. Por ejemplo, vamos a ver. Ya lo he dicho, hostia. Ya desde el punto de vista tecnológico. No tiene mucho que ver con esto, bueno, sí, remotamente puede tener que ver. Por ejemplo, hay proyectos que están trabajando en conseguir imágenes que la gente publica en la web, tanto en redes sociales como en sistemas de publicación de imágenes, como en sitios de software de contenido libre, para crear imágenes de alta resolución de determinados sitios. O sea, si mucha gente le saca una foto a la Catedral de Santiago, realmente estás teniendo un montón de fotos localizadas ahí y que con un ordenador puedes ir uniendo los cachos de cada una, o sea, con un proceso informático puedes ir uniendo cachos de cada una para crear como una foto gigantesca construida por mucha gente. Eso, de hecho, Microsoft también lo hizo, pero están habiendo bastantes proyectos ahora, incluso algún proyecto de software libre que te permite analizar un montón de fotos que mucha gente crea un sitio para crear una foto mucho más grande de ese sitio a base de trozos pequeños. Y eso es un proceso automatizado, ¿no? Es algo complejo, pero bueno, ahora no hay capacidad de cálculo para hacer un vídeo. Por ejemplo, si alguien está en una manifestación o si está en un concierto y todo eso, y alguien graba vídeos de otros lados, estoy seguro que si hubiera capacidad de cálculo, algún proceso informático podía analizar todos esos vídeos e incluso montar, no un rollo 3D, ¿no?, pero sí algo que pudieras saltar en tiempo real a varios sitios. Y si hubiera muchos más vídeos, a lo mejor podrías hacer algo más en 3D. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, tecnológicamente no se está creando un discurso de contenido, no está creando, no existe la figura del autor o de la autora para crear un discurso, pero sí que se está. Se está creando una ciudadanía más participativa, que está generando material no con conciencia de autoría, pero sí con la conciencia de participar y estar todos. Se está generando una sociedad también muy conversadora, no tanto de lo que era antes, un monólogo y luego a ver quién me escucha, ¿no?, sino de que todo el mundo está participando en la conversación y con herramientas audiovisuales. Claro. La gente publica un vídeo, se le contesta con otro vídeo o con un GIF o con lo que sea, y ya, eso también genera a veces mucha ansiedad y mucha bulimia y mucho de todo, y se cargan a concejales por eso, pero sí que se está yendo a una ciudadanía menos consumidora, más, vamos a decir la palabra, prosumidora, más productora y más involucrada en lo que está pasando, porque tiene las herramientas para hacerlo y para contarlo. Claro. Y cada vez lo hacen, publican sitios son más buscables. Por ejemplo, Instagram es un sitio donde se publican toneladas de imágenes al día, y es perfectamente buscable por localización, por tiempo, por un montón de... Tiene una API pública muy buena que te permite acceder al pasado de ese sitio, muy fácil. Uh-huh. Otra cosa es cuando lo publican en sitios, no sé, como Facebook, privado, Snapchat, que eso realmente para mí no es la web, ¿no? Eso es otra cosa. Es una cosa completamente diferente porque no es accesible. Pero cada vez, lo que decía antes, todos estos proyectos que intentaron colocar un jardín vedado a determinada parte de la web, cada vez se van dando cuenta de que la salida es abrirlo más. Cuanto más lo abres, mejor. Entonces, yo creo que Facebook, poco a poco, el tema de las imágenes, como está haciendo Google ahora con lo de las fotos, que está creando un entorno para que sea mucho más fácil publicar tus fotos privadas, pero también publicar tus fotos públicas. Entonces, cada vez se dan cuenta de que tener más contenido abierto y accesible, como una web permanente, buscable, que máquinas puedan comunicarse entre sí para extraer contenido y todo eso, lo único que va a hacer es enriquecer todo, ¿no? Y hacer más fácil crear, no sé. Voy a poner mi puntilla de término pesimista. La ciudadanía que se está creando, o sea, desde el momento que todo el arte se democratiza y que todos somos artistas, todos somos terriblemente narcisistas también. Y hay una cultura del selfie muy clara, y hay una cultura de la vanidad y del... Tiene un punto muy guay, que es que sí, que hay mucho talento que ves y que se genera. O sea, para mí un ecosistema que ilustra esto muy bien es Vine. Vine es una aplicación, es como Instagram, es la de los vídeos de 6 segundos. Para mí es otro, entonces en Vine, y la Sanachada Arada está haciendo unos vídeos, pero flipando, o sea, con una técnica, o sea, está la técnica, la magia de, yo siempre digo que Instagram es Lumière y Vine es Méliès, o sea, la magia, o sea, la gente está descubriendo la magia del cine 120 años después, y está descubriendo los efectos y tal, entonces hay como, pero... sí que ves, es como los youtubers, ¿no? Sí que hay como un culto a la imagen y a la personalidad, que antes, bueno, eran los artistas vanidosos, eran pocos y contados, y ahora artistas vanidosos están por de todas partes. Entonces sí que es algo que a lo mejor afecta al modo, y no siempre para bien, al modo, al tipo de ciudadanía que estamos construyendo. Sí, sí que lo veo, o sea, en el festival este, colaboro en el festival de webseries y contenidos digitales de Carballo Interplay, bueno, lleva 2 años. Y de ellas que de la mayoría de webseries y de cosas que la gente joven está haciendo ahora, no es que ellos sean el realizador, productor y tal, es que ellos son las estrellas del espectáculo. Entonces venían al festival y venían en plan, ¿sabes? O sea, con una adoración y una cosa y tal. Entonces ese tipo de democratizar el show business, pues, democratiza también toda la vanidad y toda la tontería que hay en torno a la creación audiovisual, sea documental o no. Entonces, bueno, a ver a dónde va eso. O sea, es divertido, pero también es... Da miedo, estoy mayor, pues me da un poco de miedo. En el fondo, que me das envidia, porque son jóvenes con un talento brutal, pero... Entonces, no sé. Otra cosa muy... O sea, no se me había pasado por la cabeza, pero... Sí. Aporta. Estamos hablando de documental y de Procomún. Uh-huh. Y bueno, o sea, ¿qué relación creéis que, o diríais que existe entre documental y un dominio público o Procomún? Uh-huh. O sea, por separado. O sea, no estoy diciendo que Procomún y dominio público sean lo mismo, pero. Ya. Pues que supongo que es el valor de documento que tiene el documental, ¿no? No tanto de creación, sino que es el documento, que en el momento en que tú generas algo que tiene valor como documento, tiene valor mucho más allá de la autoría, tiene valor que a lo mejor un autor le ha dado, pero es simplemente el simple hecho de que esa imagen exista, ese documento exista, ya tiene un valor patrimonial que es interesante para todo el mundo. Yo creo que esa es la motivación especial que debería haber para relacionar documental y Procomún, el valor documental. O sea, documental entendido como documento. Uh-huh. Vale, y el tema de las licencias libres en el documental puede plantear algunas cuestiones que, bueno, pues, está planteando un debate, ¿no? Sí. Para empezar. ¿Y cómo crees que afecta el uso de licencias libres a tres sujetos, actores? O sea, primero, ¿cómo afecta al director, al autor, a la obra en sí y a la realidad o a las personas representadas? Sí, hay bastante conflicto ahí. Por ejemplo, cuando tú, o sea, está el director, pero está el sujeto, nunca sé cómo se llama, o sea, la persona que sale en el documental, que te regala, digamos, su imagen o su historia para tu movida, para tu, lo que tú quieres hacer después de una negociación, un pacto, lo que sea. Entonces, si tú liberas, si tú permites la obra derivada de eso, estás ya arriesgando ese pacto, estás ya, digamos, sometiendo la imagen de esa persona que pueda ser usada para algo que está fuera de tu control. Entonces, ese es un conflicto que a nosotros nos pasaba, hicimos un documental web así colaborativo, en 2010, se llamaba Eufalo, y era como un retrato así en mosaico del uso de la lengua gallega entre la gente por aquí. Entonces era que la gente nos mandara vídeos, a veces los hacíamos nosotros, en qué falas y por qué. Básicamente es una pregunta tan sencilla daba pie a muchas historias personales y diferentes sobre el uso del idioma. Entonces había gente que la entrevistábamos y bueno, su uso o su discurso sobre el gallego no era el ideal de la gente que está a favor de tal, de la gente que esa gente desearía. Entonces decía, bueno, esta gente nos ha brindado su imagen y tal, no podemos usar. Tuvimos un debate sobre qué licencia poner y al final decidimos no permitir obra derivada porque no queríamos que ese pacto que habíamos llegado con esa gente, que tampoco era un plazo, o sea, no había ni nada escrito, era simplemente un rollo de es para esto. No queríamos traicionar esa confianza ni poner en peligro el origen real de, bueno, de ese discurso, de esa persona. Entonces, en el documental es delicado. Y, por ejemplo, en el archivo del ADNN también teníamos ese, en la media colección teníamos a tener ese debate. O sea, la remezcla vale, está guay, pero es legítimo, es interesante que un vídeo hecho en determinadas condiciones por un chaval de 12 años y tal, se pueda permitir que se haga, se use para algo que no tiene nada que ver con eso, que no se va a entender el contexto para que, o sea, no se va a entender. Muchas veces necesitas el contexto para entender cosas. El remix, por definición, es descontextualizar. Y ya vemos lo que pasa cuando se descontextualiza cosas, que tiene su cierto peligro. Entonces, yo estoy a favor de proteger la materia que estás documentando. Y sí, hay que ver cada caso siempre, y esa tensión siempre va a estar ahí, y mola que esté ahí también. Pero vamos, no. Luego también pasa que la obra derivada de la materia documental no suele interesar. El documental, o sea, tú cuando quieres hacer un remix lo haces de la publicidad, de la tele, de Indiana Jones o de Star Wars, pero hacerlo de un chaval que va por un río tirando piedras no es algo, o sea, es algo que es interesante en su contexto y porque es una mirada muy particular, de un tema muy particular, o si no, no te suele interesar tampoco. Entonces, ¿hasta qué punto merece la pena debatir qué tipo de licencias se usan para ciertas cosas documentales si al final tampoco va a haber un interés por hacerlo? Digo, por profundizar un pelín más en este asunto. Se me ha ido. me estaba acordando de. Y quiero decir, a ver si me viene así. Sí, claro. Esto venía porque Richard Stallman, en la mayoría de sus intervenciones públicas, dice que no tiene inconveniente en que le graben siempre y cuando se publique con una Creative Commons no derivada. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, fundamentalmente porque el discurso que él tiene es un discurso político. Sí, sí. Entonces, podría ser, o sea, en el caso que se permitiesen obras derivadas, podría permitir perfectamente a cualquier persona darle la vuelta a su discurso y presentarlo como diciendo, mira, Richard Stallman contradiciéndose a sí mismo. Sí, sí, sí, porque al final es la riqueza de eso. Tú sí tienes que pedir a Rajoy permiso para hacer un montaje ahí con sus palabras, pues evidentemente no, o sea, eso no se va a producir. Entonces, hay una parte de... O sea, cuando se hace una remezcla en sentido político, nunca se pide permiso para hacerla. Entonces, ya es un poco absurdo que Richard Stallman no lo quiera tal, porque si alguien quiere hacerlo, va a ser un acto de rebeldía y lo va a hacer. Y eso vale de un lado y del otro. Entonces, sí, bueno, si hasta Richard Stallman tiene reparos en que se haga obra derivada de algo real, pues imagínate cosas como menos que son menos diana de ese tipo de prácticas. O sea. Vale. Y hablando de compromiso. ¿Cómo creéis que se podría extender el compromiso a través del documental? ¿Compromiso en general? ¿Con la realidad representada o con una causa determinada? O... Uh-huh. Y yo, bueno, insisto un poco en lo mismo, en usar el documental no como un fin en sí mismo, no como un acto de organismo artístico, que está muy bien también, pero cuando tú, digamos, rebajas tu autoría y la pones y pones el documental a una herramienta al servicio de algo, es cuando puedes decir que usas el documental con compromiso, más allá de contar tu movida, que está muy bien contar tu movida, pero cuando lo pones como una herramienta al servicio de algo más, yo creo que es ahí donde se ve esa renuncia, digamos, a tu mirada, a tu autoría, a la movida que tú quieres contar. En esa renuncia es donde está el compromiso, creo. Y no hay compromiso sin renuncia tampoco. Estoy dando cuenta de que no hemos hablado, me lo he saltado, y era referente a las formas de retribución que, quiere decir, que primero, en primer lugar, porque hay autores que ponen, no que renuncien, sino que ponen a disposición su obra en un espacio de no mercado. Sí. ¿Cuál es la motivación que puede tener ese autor para publicar en dominio público o no dominio público, pero sí. Libremente? Pues lo mismo, que esté al servicio de algo más, no que sea una obra acabada en sí mismo y un fin en sí mismo. Normalmente se suele dar esto en la práctica, además, que cuanto más autoría y cuanto más obra de creación es un documental, más restringido está el acceso y más se busca la exclusividad y la retribución, y cuanto menos autoría y más al servicio de algo más está, pues más importa su libre difusión y menos la retribución. ¿Y qué formas de retribución de retorno, o sea, que no solo económico, consideras que son justas o necesarias para el trabajo que realizan los documentalistas? Pues la renta básica. Claro. La renta básica permitiría que mucha gente no... O sea, que no solamente la gente que tiene rentas por otro lado pudiera hacer este tipo de prácticas y que la gente tuviese tiempo para invertir en esto. Descartar la renta básica por el momento. Yo creo que en este tipo de documentales más orientados a otra cosa, más como prácticas pues eso, sociales orientadas a la comunidad. Hay ya mecanismos para que sea la comunidad la que trate de generar recursos, sean monetarios, sean de tiempo o para el documental. Y si no, pues eso, que sea el sector público el que... O sea, igual que el sector público puede apoyar y comprar la producción de documentales y animales, el sector público puede apoyar que muchas de estas prácticas sean unas condiciones de trabajo dignas, vaya. Pero bueno, tampoco soy muy optimista con eso, o sea, cada vez todo está más precarizado, cada vez... Muchas veces se da por supuesto que el compromiso implica que lo haces en tu tiempo libre y no en una forma de producción reglada y sistematizada y por lo tanto pagada. Muchas veces ni se mide el esfuerzo que lleva a hacer algo, muchas veces haces algo gratis pero tampoco se calcula cuánto costaría eso si fuera pagado y cuánto se está invirtiendo. Entonces hay como una anarquía a la hora de generar estos procesos que acaba, tiene un punto malo de que acaba por perjudicar y precarizar todo, que a veces, muchas veces en nombre de esas causas interesantes que conviene apoyar, se justifica la precariedad y no debería ser así. Porque al final también va en detrimento del propio producto. ¿Cómo? Que muchas veces esa precariedad va, muchas veces también es a costa de la calidad de lo que haces. Hay muchos proyectos que molan mucho pero no se acaban, o se hacen mal o se hacen cutres o no se consigue el alcance, o directamente no se termina porque no hay energía para hacerlo y la gente tiene que comer de otra cosa. Entonces es una asignatura pendiente, o sea, lograr espacios económicos con el modelo que sea que permitan que la autogestión no implique que sea a costa de, como nos los decimos, los cuerpos de la y las vidas de la gente que se pone al servicio de algo. Esa me la apunto, la autogestión a costa de los cuerpos. Eso es muy de Silvia Nanclares. Sí. Vale, esta pregunta, igual sí que está pensada un poco en ti. No, y es la relación, es a cuento de la relación y las posibilidades que pueden dar los datos abiertos en la construcción de documental. O sea, ¿cómo crees que todo este movimiento también del Open Data puede contribuir sobre el desarrollo del documental? Bueno, los datos son contenido para mí, es un contenido más. O sea, cualquier contenido más que esté abierto, o sea, es contenido más que normalmente no estaba abierto y ahora ya está. Y entonces es un contenido más disponible. No lo trataría como otra forma. Yo creo que los datos que produce lo público deberían estar abiertos todos. Los datos, casi todos los datos deberían ser más accesibles y no se pueden utilizar porque no son accesibles. Entonces, o sea, cuanto más contenido haya para los documentales, mejor. Y los que se generen a partir de documentales, o sea, que decir, por ejemplo, que no sé si os lo planteáis vosotros, que por ejemplo en un webdoc, supongo que en algunos tipos de webdoc sí que vais a poder recabar muchos datos. ¿De uso? ¿Sobre el uso? Sobre el uso, sobre opiniones, sobre datos, al fin y al cabo. Sí, o sea, esos datos mientras estén dentro del pacto que se hace entre el usuario y el servidor de contenido, sobre cómo se puede utilizar, pues, que el usuario sea consciente de los datos que se están guardando y para el uso que se van a dar, me parece bien, sobre todo porque eso siempre, los datos de uso de una plataforma siempre pueden enriquecer las siguientes, ¿no? Tampoco me gustaría recabar muchos datos. No soy muy amigo de recabar muchos datos, primero si el usuario no está enterado que estamos recabando esos datos, y después también, incluso tampoco me gusta, aunque se sepa, tampoco me gusta ahí guardar como patrones de uso, movimientos de ratón, qué contenidos. Ya, no me refería simplemente a esos datos, sino, por ejemplo, en esas formas de participación de las que hemos hablado dentro del web documental, Pues sí que, por ejemplo, no sé, o sea, desde geolocalizaciones de los vídeos o otro tipo de datos específicos del contenido, o sea, quiero decir que claro, eso es bola de nieve. Eso debería estar todo lo más abierto posible y lo más accesible posible. Obviamente algunas cosas no son interesantes mostrarlas como parte del documental, pero sí que siempre debería haber un... O sea, a mí siempre me gustan los documentales que ponen, pues, aparte de eso lo puedes descargar aquí en bruto todo, ¿no? Y tienes los brutos, tienes unos datos que no son, realmente no son muy atractivos para mostrarlos dentro de una narrativa, pero sí que pueden ser interesantes para que no solo un humano, sino que otro ordenador pueda procesarlos, ¿no? Y para eso tienen que estar en estándares. No tienen que estar lo más parecido a un texto posible, bien estructurados y todo eso. Sí, ideal eso. No se está haciendo mucho, pero sí ideal. Eso es como lo que decíamos los archivos en el Procomún. Sí, claro. O cómo cuidamos también. Claro. Sí. Y que... datos buenos, todas esas cosas. Claro, y el hecho de que el valor así en bruto seguramente no lo tengan, el valor es el uso que se le da, entonces el valor está en ponerlos accesibles, claro. Y que sea cualquiera el que les dé el valor que necesite. Pero el valor es que estén ahí en bruto y en estándares abiertos y no... Tampoco editorializar y decir estos son los datos buenos y estos son los datos malos. Esos son todos los datos que hay y decide tú qué es lo que es bueno y lo malo para ti. Pues esto es un poco lo que tenía preparado para hablar con vosotros. No sé si a lo mejor se os ha quedado algo que no hayáis... Que he hablado mucho más de lo que sabía. Había inventado aquí discurso y a tope. No, que va, está muy bien. No, es muy interesante. Está muy interesante. Entonces, para todos son preguntas iguales. Más o menos sí. Hay algunas... Obviamente, en esta parte, pues, en la parte tecnológica me ha molado mucho hablar contigo por eso. Igual con Juan de Marcusi también tengo ahí como muchas ganas de hablar con Juan de Marcusi. Muy bajo. Sí. Me está costando, bueno, que se metieron también en municipalismos. Sí. Bueno, los que nos costó a nosotros contactar con ellos para traerlos a Sevilla, hay que trabajar. Al final vino. Navarra está ahí. Estaban metidos también, sí. Pues nada más que daros las gracias. No, a ti. Invitaros a Asturias, a Extremadura cuando paséis y cuando queráis. Hombre, Extremadura siempre mola. Siempre mola visitar. Yo lo que digo, que cambiaba Urense y Pontevedra por Asturias. ¿Sí? Sí. Ay, Urense solo por Asturias. Pontevedra va. Voy a parar de grabar. 2:03. ¿Te queda mucho entonces? ¿Puedes entrevistas que hacer? Pues me queda...